canción va dedicada en forma muy especial a todos aquellos que buscan nuevos horizontes en el viejo mundo. De mi padre y mi madre nací, fue el primero en su nido de amor. Con el tiempo yo fui comprendiendo que yo sería el hermano mayor. Cuatro hermanos debajo de mí, yo tendría que guiarlos por senda mejor. Y ganarle al hambre y al frío, divina tarea Dios me encomendó. Divina tarea Dios me encomendó. De repente yo cierro mis ojos, despierto en los barrios de Nueva York. En Italia, Suiza, Estocolmo, estirando las manos yo me hice el mejor. Por donde yo quiera que vaya, no olvido la gente de mi población. Importando el oro del rico, mi gente saldría de todo honor. Todo lo hago con el corazón. Todo lo hago por ti, por nuestra felicidad. Importando el oro del rico.